la calle lo encontré, destruido y sin hogar. Sus ojos llenos de fe, aún dispuesto a perdonar. Golpes duros soportó de quien juró ser su amigo. Siempre fiel él se quedó, a pesar de su castigo. Quien aprendió la lección, quiere ser verdadero animal. El hombre con su traición, o el perro que sigue leal. Pero empatado a su razón, un cariño nunca alcanza. Aún así su corazón solo pide confianza. La humanidad que se pierde en la crueldad del abuso. Un perro siempre te entiende, sin palabras ni confuso. ¿Quién aprendió la lección? ¿Quién es el verdadero animal? El hombre con su traición, o el perro que sigue leal. Sin razón, un cariño nunca alcanza. Aún así su corazón, o el perro que sigue leal. Le dan patadas sin razón, las patadas sin razón. Un cariño nunca alcanza, un cariño nunca alcanza. Aún así su corazón, aún así su corazón, o el perro que sigue leal. El verdadero animal, el hombre con su traición.